Bueno, 11 minutitos pasaron de la una del mediodía. Seguimos aquí en Apura Cháchara. Recordá, te podés comunicar a través del 4433-819. Estamos en Facebook, te haces amigo ahí, nos buscás como Apura Cháchara. Podés contestar la consigna, podés sentir cosas, si te haces amigo de Apura Cháchara. En Twitter, arroba Apura Cháchara. Y si querés escuchar el programa online a través de la internet, lo haces a través de la nitrotandil.com, donde está el streaming y podés escuchar el programa perfectamente. Momento de charlar con la gente, porque este 25 de junio, este sábado 25, ahí en La Pacha, ahí en Rodríguez 862, se va a estar presentando Mamá África, y estamos con gente que está organizando este evento. Estamos con Kevin, que es el encargado de la organización del evento, y con el Seba, que es parte de Mamá África, esta banda de reggae reconocida aquí en la ciudad de Tandil. Así que les doy la bienvenida, les digo buen día, ¿cómo andan? Buen día, muchas gracias. Una responsabilidad gigante. En realidad, el evento ya lo arman ellos solos. Y bueno, pero está bueno, está bueno hacerse saca pecho, ¿no? Desde ahora. Yo creo que Mamá África, antes del recreito que van a hacer para empezar a grabar, ya es un evento en sí mismo. Así ahí que, va. Por supuesto, todos invitados el sábado en La Pacha. Aparte, entrada popular, 40 pesos para ver una banda, está 40 anticipada más que bien. 40 anticipadas, sí. Así que esa, la posta, ¿dónde conseguimos las entradas anticipadas? Nos avisan directamente a los Facebook nuestros, que si querés después te los paso a la página, o directamente a la página de Mamá África. Si likean la página, genial, un golazo, seguimos sumando gente. Che, muchachos, bueno, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es esta movida del reggae, que es algo que es bastante particular, capaz un poco aquí en la ciudad de Tandil, porque no es algo que abunde, digamos, ¿no? El hecho de hacer reggae, porque digamos que generalmente las bandas atinan un poco más a hacer rock and roll o digamos cosas un poco más clásicas, por decirlo de alguna manera. Seba, contame un poco qué es Mamá África, contarle a la gente que no conoce lo que es Mamá África, qué es lo que trae, por qué tienen que ir a verlo este sábado ahí en La Pacha. Bueno, primero buen día, no había saludado, así que muchas gracias por habernos invitado. Contarte que, bueno, Mamá África es una banda de reggae roots, que reggae roots quiere decir las raíces del reggae. Y bueno, lo que hacemos es mostrar nuestra música, o sea, hacemos temas propios, pero también hacemos clásicos de la isla de Jamaica. Ahí va. Entonces, nada, tratamos de representar nuestras versiones. Ni siquiera hacemos las mismas versiones que hacen en Jamaica. ¿Cuántos son en la banda? Somos 7, a veces somos 8, pero ahí vamos. Porque generalmente son muy abultadas, sí. ¿No? Las bandas de reggae tienen que tener vientos, tienen que tener coros, siempre hay mucha gente que rodea. La idea es empezar a sumar de a poco, a medida que la banda siga marchando, se sumará lo que hay que sumar. Che, ¿y cómo se conforman como banda? ¿Cuánto hace más o menos que están tocando? ¿Y cómo hacen para generar, ¿no?, esa fusión de personas que a todos les guste y quieran y tengan la iniciativa de hacer una banda de reggae? Sí, bueno. Es complicado. Eso es mi parte de hincha pelota. Sí, claro. ¿No? Sí, la constancia lo es todo. Sí, soy el hincha pelota, la verdad que lo admito. Soy el que rompe ahí todo el tiempo, llevando discos, mostrando, nada, metiéndole para adelante. La banda, nada, responde muchísimo, porque también es algo que le gusta y saben que es algo que acá en la zona no hay, ¿no? Exacto. Obviamente. Nosotros vamos a tocar a Juárez, a Ayacucho, a Rauch, a Blavarría, a Azul, todos lugares que no hay reggae, entonces recurren a nosotros para poder escuchar algo. Digo, muchas veces cuando uno va y sale acá en Tandil, y hay muchos espectáculos de bandas, digo, ¿se puede establecer alguna diferencia, digamos, de los públicos o de una noche de reggae y una noche de ir a ver una banda local, así de las más, digamos, comunes o las que más tocan, digamos, generalmente? Digo, ¿los públicos cambian? ¿Es más tranquilo el ambiente? ¿Es más eufórico? No, va variando porque también... al no haber este género acá en Tandil, la gente dice, bueno, vamos a escuchar esta música que es nueva para nosotros, porque en realidad hay mucha gente que es nueva la música, más allá de que escuches Bob Marley y sí, ya está. Pero sí, es muy nueva, la gente de a poco se va sumando, cada vez somos más, y sí, ahí están los que bailan, están los que se ponen un poco eufóricos, están, claro, los que gritan, están los que agitan, así que... ¿Y cómo ven la movida particularmente del reggae aquí en la ciudad de Tandil? Particularmente el reggae, Mamá África, como te decía Seba, es la única banda de reggae. Perdón, no está, hay otras dando vueltitas. Sí. Está Dos Reggae, que toca el viernes. Pero particularmente el espacio de la Pacha lo que permite también es eso, una especie de multimosaico cultural, porque de repente te encontrás bandas de punk, bandas de rock, bandas sí. algo más clásico, algo que hacen tambores, por ejemplo. Ahora nos toca con hacer una fecha reggae. Eso, la Pacha ya tiene en sí un público determinado que es fiel no solo al espacio y a la buenísima onda que le meten los chicos de ahí del espacio de la Pacha, sino a la cultura en sí. Y eso me parece que es algo que está creciendo bastante últimamente en Tandil. Hay eventos de todo tipo, color y número. A mí particularmente me encanta, pero porque me gusta ese como tamizaje de todo un poco. Me encanta el quilombo. Me encanta el quilombo. Me encanta el quilombo. Buen resumen. Che, chicos, ¿son de acá de Tandil ustedes? Yo no, soy de La Barría, pero bueno, estoy viviendo acá ya hace 4 años. Che, ¿y cómo ven la movida de la música? Digo, ¿cómo la ven? Porque siempre es aquí en la ciudad de Tandil, a ver cómo explicarle, muchas veces la excusa al funcionamiento o no de determinados espectáculos se resume en por qué es Tandil. Entonces digo, ¿ven muchas veces alguna diferencia con los lugares de donde vienen? Capaz ustedes ya son pibes que son bastante grandes, digo, con otros lugares de la zona con respecto a cómo se mueven las bandas aquí en la ciudad de Tandil. Sí, acá hay mucha movida cultural, la verdad que sorprende bastante. A mí me sorprendió desde que vengo de Olavarría, que en Olavarría, no digo que en Olavarría no hay tantos espectáculos, pero acá, al ser una ciudad turística, obviamente que siempre hay mucho más teatro, cine... Todo, utilizan todo, la música, todo. Bueno, chicos, ¿les parece? Hacemos la invitación formal para que toda la gente se acerque este 25 de junio ahí a La Pacha. Pero perfecto, ya la acabas de hacer divinamente, así que caigan anticipadas directamente al Facebook de Mamáfrica, al mío personal, que después si te parece te lo mando a la página. Dale, joya. Y nos estamos viendo el viernes, el sábado, y a bailar, a pasar la... como se tiene que pasar. Más que buena propuesta. Chicos, si quiero conseguir música de ustedes, sé que están trabajando en eso, pronto van a tener cosas online, ¿verdad? Se está laburando en eso, de hecho ahora va a ser después de este evento del 28, va a haber un recreo de Mamáfrica, se van a meter al estudio ahí. Qué bueno, a grabar. Bien ahí. Van a hacer un poco de terapia musical. Y de ahí va a salir de todo. Se van a grabar de ahí. Muchas veces tiene mucho contacto con la tierra, lo que es el reggae, con los sentimientos, con un montón de cosas bastante espirituales. Digo, ¿eso se va a contemplar? Digo, ¿se contempla en las letras de los temas de ustedes? Sí, la verdad que sí, que las letras hablan bastante. Es más, se va a grabar en la naturaleza. O sea, lo vamos a grabar en la sierra, en un estudio en la sierra de uno de nuestros integrantes de la banda, que nos va a dar una mano. Y sí, las letras reflejan eso, son el amor, la paz, la naturaleza, la humildad, el respeto. Bueno, todo eso está dentro de las canciones de Mamáfrica también. Lindos valores, es lo que tiraba el Seba aquí. Así que bueno, la invitación está hecha, Mamáfrica este sábado 25 de junio a partir de las 11 de la noche ahí en La Pacha, ahí en Rodríguez, 862, anticipadas 40 pesos. Se comunican con los chicos a través del Facebook, ahora los vamos a colgar, así se pueden contactar con ellos y adquirir sus entradas. Chicos, muchísimas gracias, como siempre, invitados, amigos de aquí de la casa. Mil gracias por el espacio y a darle para adelante. Siempre.